las tripas que se me mueven y me noto estreñido. No sé si ha sido falta de higiene, aquellas gambas de alimocho radiactivo. Helicobacter, esofagitis, tengo un problema con el tracto digestivo. Hago de vientre con mucho dolor, heces con sangre, dime algo, doctor. Y me encuentro con un ser, qué dolor, más feo que un batracio, qué dolor, y me encuentro con un ser, qué dolor, que viene del espacio, qué dolor, y tiene un hambre canino, me muerde el intestino, voy a plantar un pino para ver si se va, como al cenar en un chino, malestar matutino, y me pica el mojino, una barbaridad. Dentro en la nave, estoy muy solo y no tengo ni un amigo, todos me evitan y me marginan. Cuando me veo, dicen que estoy podrido. No huyáis, cabrones, jugad conmigo. Pero me acerco y salen despavoridos. Tengo reflujo y un terrible ardor. No me lo cura ni el omeplazor. Porque tenía un alien. Qué dolor, más feo que un batracio. Qué dolor, porque tenía un alien. Qué dolor, que viene del espacio. Qué dolor, a veces cuando se excita, asoma su cabecita a través de mi ojete y se vuelve a esconder. Y cada vez que vomito, pa' expulsar el detrito, sale un chorro infinito, como un aspersor. Ay, ay, ay, ay. Qué dolor, ay, ay, ay, ay. Qué dolor, un molusco del espacio. Qué dolor, ay, ay, ay, ay. Qué dolor, y tiene un hambre canino, me muerde el intestino, voy a plantar un pino para ver si se va, como al cenar en un chino, malestar matutino, y me pica el mojino, una barbaridad. Ay, ay, ay, ay. Qué dolor, ay, ay, ay, ay. Qué dolor, un molusco del espacio. Qué dolor, ay, ay, ay, ay. Qué dolor.